sientes que tu vida no te vale ni un centavo, si tú sientes que has caído en lo profundo de un lago, te tengo que decir que estás equivocado. Y si piensas que las cosas se te han ido de las manos, y si piensas que lo que has vivido ha sido en vano, te tengo que decir. Bendiciones y bienvenidos una vez más a Guerreros del Reino. Es un placer compartir con ustedes este espacio donde el protagonista principal es el precioso Espíritu Santo. Y vamos a comenzar con una corta oración para entregarle este espacio a papá, amado Rey y Padre Celestial. Te damos las gracias una vez más por permitirnos compartir tu mensaje, llevar tu palabra, Señor, y afectar vidas con lo que tú nos has enseñado. Gracias, porque eres tú quien lo hace. Por ti es posible que cada vida que nos escucha sea reconfortada, sea transformada y se acerque a tu presencia. Bendecimos a cada oyente que nos escucha, sus vidas, cada área, que seas tú tomando control absoluto de decisiones, de determinaciones, Dios. Gracias te damos y bienvenido una vez más, precioso Espíritu Santo, eres el invitado principal en el nombre de tu Hijo amado, Dios, que es nombre sobre todo nombre, Jesús. Amén. Amén. Y bueno, yo estoy muy contenta porque primeramente estamos nuevamente transmitiendo, pero también estoy muy gozosa por el tema que hoy vamos a tratar y se titula Un cristiano de rodillas consterna el reino de las tinieblas, así que no te lo puedes perder y vamos con la ronda de lista de canciones que tenemos preparada para ti. Recuerda que también puedes programar las canciones a través del chat cristiano. Y vamos con esta hermosa canción que estaba sonando al principio y que por propósito de Dios hoy me levanté con ella en la mente. Tú no estás solo, de Carl Becerra, por Sobrenatural FM. Si tú sientes que tu vida no te vale ni un centavo, si tú sientes que has caído en lo profundo de un lago, te tengo que decir que estás equivocado. Y si piensas que las cosas se te han ido de las manos, y si piensas que lo que has vivido ha sido en vano, te tengo que decir por ti la vida han dado. Tú no estás solo, no has estado solo. Yeah, yeah, yeah. Jesús, quien siempre va adelante con escudo y con espada. Es Jesús, siempre sujeta fuerte cuando la tormenta llega. Es Jesús,

terminarán los problemas y mientras llega el fin, viviremos conociéndote a ti. Bueno, también quiero mandar un saludo para K. Mariano, para nuestro hermano Punisher y también para Dani Darriel. Quiere mandarle un saludo muy especial a su mami Lisa Dailey. Así es de que también estamos prestos a complacencias, no solo con canciones, sino cumpleaños. No pierdan esta oportunidad, chicos. También un saludito para las madres. No sé si solamente en mi país, Colombia, ayer fue el Día Internacional de la Mamá. Así que para todas aquellas madres que se esfuerzan a diario por nosotros, sus hijos, un saludote, no un saludo, un saludote después de Dios. Ustedes son lo mejor. Vamos con mi mejor regalo de Ecoduo por Sobrenatural FM. Escuchar tu voz decir que

y Él te está diciendo hoy: derrama tu corazón, derrama tu corazón. Así de sencillo, tú quieres respuesta de parte de Dios. Entonces derrama tu corazón en medio de tu aflicción. No le des cabida al espíritu demoníaco de la depresión. No le des cabida al desánimo en tu vida. Espera en el Dios que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y es el Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios tuyo, porque es Él mismo. Así es de que esa palabra me dio papá para entregarles hoy. Y vamos con el león de Judá. No está muerto por Sobrenatural FM. En breve volvemos con el tema de hoy. Un cristiano de rodillas consterna el reino de las tinieblas por Sobrenatural FM. Ha resucitado, esclavo creen que será muerte, no ven que nos ha liberado. La gente recuerda a los clavos, la lanza que hirió su costado, pero yo recuerdo tercer día venció a la muerte y al pecado. Cristo no está muerto, Él está vivo, no está muerto, Él está vivo. Celebra. Cristo no está muerto, Él está vivo, no está muerto, Él está vivo. Celebra. Cristo no está muerto, Él está vivo, no está muerto, Él está vivo. Celebra. Cristo no está muerto, Él está vivo, no está muerto, Él está vivo. Celebra, celebra, celebra. La historia lo tiene por muerto, no han visto que ha resucitado. Esclavo creen que es de la muerte, no ven que nos ha liberado. La gente recuerda a los clavos, la lanza que hirió su costado, pero yo recuerdo que al tercer día venció a la muerte y al pecado. Cristo no está muerto, Él está vivo, no está muerto, Él está vivo. Celebra. Cristo no está muerto, Él está vivo, no está muerto, Él está vivo. Celebra. Cristo no está muerto, Él está vivo, no está muerto, Él está vivo. Celebra. Cristo no está muerto, Él está vivo, no está muerto, Él está vivo. Celebra. Cristo no está muerto, Él está vivo, no está muerto, Él está vivo. Celebra. Cristo no está muerto, Él está vivo, no está muerto, Él está vivo. Celebra, celebra, celebra, celebra. Pecado lo llevaron a la cruz. paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos curados. El honor a nuestro Dios. Qué placer poder estar aquí esta noche. Vamos a honrarle. Bueno, a papá, vamos a entrar a la parte de la enseñanza del tema de hoy. Y cuando le preguntaba al precioso Espíritu Santo de qué hablaríamos hoy, me puso en la mente la palabra oración. Pero ya hemos hablado de la oración y de la importancia que es comunicarnos con nuestro Padre. Pero él iba más allá de la palabra oración y me dijo: hija, un cristiano de rodillas consterna, mueve, sacude, confunde, derriba el reino de las tinieblas. Y yo dije: wow. Y es cierto. ¿Tú crees que el enemigo, cada vez que te ve arrodillado delante de tu Padre, dándole loor, exaltándolo, adorándolo, alabándole, diciéndole cuán grande eres, cuán maravilloso eres, hermoso, eres el más hermoso de los hijos de los hombres? ¿Qué pasa con el enemigo cuando de tu boca sale alabanza hacia tu Creador? Dice: no, lo perdí, definitivamente, plan B, plan C, plan Z, lo que sea, pero hay que moverle la butaca a este hijo de Dios. Pero déjame decirte que entre más tiempo pasemos de rodillas delante de nuestro Padre, más muros vamos a derribar, más áreas de nuestra vida vamos a sanar y más cosas vamos a dejar. Así es. Entonces, hoy vamos a comenzar con una corta pero importante porción de la palabra. Y es algo que me predicaron hace poco y me quedó la enseñanza en un ayuno que estábamos haciendo con el Ministerio de Alabanza. Nos hablaban acerca de la oración. Y hoy yo voy a tomar esa porción de la palabra para que tú hoy me entiendas el por qué un cristiano de rodillas consterna el reino de las tinieblas. Y vas a ir rápidamente conmigo a Génesis 4 y vamos a leer el versículo 25 y 26. Y dice la palabra: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido a otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La palabra nos registra que desde el principio de la creación, esta fue la primera vez que invocaron el nombre de Jehová. Quiere decir que por el pecado que entró a través del primer hombre, que fue Adán, los hombres se habían olvidado de Dios. Y vamos a esto. Cuando Adán estaba en el jardín del Edén, él podía ver cara a cara a Dios. Y después de que esto pasó, hubo un rompimiento total de esa comunicación. ¿Te imaginas tú pudiendo hablar cara a cara con el Maestro, con el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Pero era necesario para que se cumpliese su palabra que esto sucediera. Sin embargo, Dios era quien buscaba a el hombre desde el principio de la creación. No era Adán quien llamaba a Dios. La palabra siempre registra que era Dios quien llegaba y buscaba a Adán. Me quedo en esta parte. Entonces, a causa del pecado, sucede que Caín mata a su hermano Abel. Y viene una tristeza sobre Eva. Y Eva concibe nuevamente. Dios le permite concebir nuevamente. Y da luz a su hijo Set. Y con Set viene Enos. Y Enos quiere decir hombre débil. El significado de este nombre es hombre débil. La palabra no lo registra, pero el significado del nombre tiene mucho que ver. Cuando tú y yo entendemos que somos débiles de espíritu, cuando entendemos que nuestras propias fuerzas es imposible que demos un paso, la mitad de un paso sin Dios, es cuando realmente entendemos que nuestra debilidad se perfecciona Dios. Y allí viene Dios a comunicarse con nosotros. Entonces, desde allí comienza nuevamente el pueblo, la generación, a comunicarse con Dios. Desde allí empezaron a entender que lo necesitaban, que era tanta la amargura, tanta la aberración, que ya el pecado había hecho de las suyas y había destruido la generación. Pero Dios es tan bueno, tan misericordioso, que con la llegada de Enos les mostró que debían de reconocer que eran débiles y lo tenían, tenían que volverlo a buscar. Cuando yo entiendo esto, entonces empiezo a entender por qué grandes hombres como Daniel, y me encanta el libro de Daniel, porque fue un hombre que desde joven decidió no contaminarse con la comida del rey, que en otras palabras es apartarse del mundo. entender el propósito de Dios en su vida, y desde allí comenzó una aventura gloriosa con el Maestro y empezó a experimentar cosas tan grandes, tan inmensamente grandes, como haber sido librado del foso de los leones. Y me llama bastante la atención que él, en medio de su angustia, cerró las puertas de la cámara. En ese entonces, cámara le llamaban a la habitación. Y en medio de ese edicto, dice que entró a su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes, luego de haber conocido el edicto estipulado por el gobernador. Pero a él eso no lo amedrantó, porque él dependía y dependía y dependía y dependía de Dios, y dependía de la mano de Dios. Cuando tú y yo dependemos de Dios, no hay quien nos pueda hacer frente, no hay quien nos dañe la paz, la tranquilidad, no hay quien nos robe la mansedumbre, la templanza. Él se convierte en ese todo, en ese todo que necesitamos cada día para salir adelante. Y quiero que lean rápidamente conmigo el 15, y dice de Daniel, vamos a leer el capítulo 6. Perdón, me apasioné demasiado y no les dije dónde estaba leyendo. Estamos leyendo Daniel 6, 15. Dice: pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme pueda ser abrogado. No se podía revocar. En la tierra, en este sistema, hay muchas cosas que no podemos echar marcha atrás. Una mala decisión, algo que pudimos cambiar y no lo hicimos, algo que pudimos hacer en el momento para evitarnos un dolor de cabeza y no lo hicimos. Pero en medio de eso, Dios está contigo. Y cuando tú reconoces, entiendes, abres tus ojos espirituales y le reconoces a Dios que Él te sostiene, el diablo se toca la cabeza y dice: ¿qué pasó aquí? Pero si yo antes lo zarandeaba por este lado y ya no puedo, me le meto por este y tampoco, es que no se para del piso, es que vive de rodillas, vive arrodillado. Y sí, hay que arrodillarse delante de Dios, para que en cada prueba, en cada dificultad, que si vino una enfermedad, que si vino algo fuerte de parte de el diablo para ti, que quiere dañarte, que quiere quitar tu ministerio de tus manos, que quiere quitar lo que Dios te ha dado, que te quiere arrebatar lo que eres ahora, el nuevo hombre dentro de ti, tú puedas, sin necesidad de decir nada, arrodillarte delante de tu Dios y hacer como hizo Daniel. En la prueba, en la dificultad, en la alegría, como decía el apóstol Pablo, en la escasez, en la abundancia, en todo momento. Yo no te puedo dar una fórmula exacta, pero yo sí te puedo decir que un cristiano de rodillas confunde el reino de las tinieblas. Un cristiano de rodillas, humillado delante de Dios, humillado, postrado, siendo sincero, reconociendo que es débil, que necesita, que como dice en Filipenses 1:6, hasta que Cristo vuelva por nosotros, Él va a perfeccionarnos, porque tú y yo no estamos listos. Déjame decirte hoy que si tú crees que porque estás caminando con Cristo estás bien, entonces te voy a decir lo que muchas veces mis pastores me han recalcado: es cuando más mal estás. Si tú reconoces hoy que estás mal delante de Él, y en lugar de irte a llorar, en lugar de irte a lastimar tu vida, en lugar de irte a dañar tu cuerpo, en lugar de irte a dañar la obra de Dios en ti, te postras, déjame decirte que el enemigo no tiene que hacer contra ti absolutamente nada. Cuando tú estás de rodillas, lo acabas por completo. Entre más tiempo estés de rodillas delante de tu Dios, más victorias vas a aplaudirle a Dios de pie. Así es de que hoy quiero que te vayas con esta palabra. Ha sido como saeta en mi vida. Me ha agolpado en lo más profundo de mi corazón, porque yo sé que sentirse afligido al borde de la desesperación, porque no sabes qué decisión tomar, porque no sabes qué camino coger, pero Cristo es la solución, y ir a Él y postrarte, ese es el camino, mi hermano. Amado joven que me estás escuchando, un cristiano de rodillas consterna el reino de las tinieblas. Y bueno, guerreros del reino, llega a su final por hoy. Sintonícenos el miércoles a las 7:30 Colombia, México, Perú, 8 de la noche Venezuela, 9:30 Argentina. Ha sido un placer servirles. Mi nombre es Silvia Mazo, para quienes no me conocen, servidora del Dios Altísimo. Que el Señor continúe bendiciendo tu vida. Y si hoy este mensaje te tocó, ve a su presencia. Dios te bendiga grandemente. Cansado estoy de ver cómo este mundo se ha olvidado de Dios y avanza sin rumbo. Busco en plegarias poder escapar y me refugio en la luz de Jah. ¿A quién iré si no es a ti, Jehová? ¿Quién si no tú del mal me librará? Y alzando vuelo hacia la libertad, me envuelve tu amor sobrenatural. No, no lo entiendes, es sobrenatural. Sobrenatural. No, no lo entiendo.